Si tu papá no se complica, ¿por qué vos sí? En su día, hacela simple. Regala fácil, regala bien. Simplicity, un lugar para elegir.